quiero llorar, decir perdón para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver, no puedo más vivir sin ti. La soledad me va a matar. Qué tonto fui. Y así pasó.